Muy buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje. Hoy vamos a tener un especial donde vamos a charlar. Primero vamos a hablar con Litio, guitarrista y voz de Shock 2, y después con Lousen de la banda 60 Things. Va a ser una charla y vamos a escuchar la música de las dos bandas. Recuerden que el programa lo pueden escuchar todos los viernes a las 20 horas por Cadorna Rock, los sábados a las 21 horas por Radio Crimen Online, los domingos a las 21 horas también por Seven Rock Radio, los lunes a las 19 horas por templariaradio.com de Uruguay y los miércoles por asteriscoradio.com.ar. Recuerden a todas las bandas que quieren mandar su material, que lo pueden mandar al mail altovoltaje1975@gmail.com o al número de WhatsApp 221-614-5773, y también nos pueden seguir por el Instagram altovoltaje71, por nuestro Facebook Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP, y también se pueden suscribir al canal de Alto Voltaje, que es Alto Voltaje LP. Ahora vamos directamente, sin perder tiempo, porque hablamos demasiado, a las dos charlas con Litio de Shock 2 y con Lousen de 60 Things. Bueno, y seguimos acá en Alto Voltaje. Estamos con Litio de Shock 2, guitarrista y también vos, ¿no? Sí, también cantante. Aunque también Gaby canta alguna canción por ahí. Cantamos todos un poquito, sí. Es un poco la idea de esta banda, es que sea distinta, que sea variado, que no haya una sola voz. En realidad es porque no tenemos cantante, pero cada uno canta un poco. Pero en el disco, en el físico que tienen. ¿Ese canta más vos? ¿Cantás en ese? Sí, en el disco son casi todos temas míos. El tiempo y el lugar. El tiempo y el lugar. Son casi todos temas míos, la mayoría que compuse hace poco, pero hay un par de canciones que son muy viejas, que no llegamos, digamos, con ninguna agrupación a grabarlas, a materializarlas. Las hemos tocado en vivo y todo. Y algunas de esas canciones son complicadas por dos motivos. Primero, son complicadas para tocar y cantar a la vez. Y segundo, que son muy altas para un registro como el mío. Okay. Entonces esas canciones las canta Gaby, por ejemplo, que son Recelos y El Tiempo es Oro. Sí. Esas canciones las canta ella. Y después el resto son todas mías, salvo un tema del bajista Johnny. Yo te digo la verdad, a mí Gaby me mandó el CD. Lo escuché y le dije, a ver, no le mentí, le dije la verdad. Le dije, para mí está buenísimo el disco porque yo podría haber... porque me lo regalaron, viste. Está bueno. Está medio pelo. No, está bueno, en serio. Yo le dije, te soy sincero, me gustó en serio. Es más, lo tengo... Mi mujer, cuando lo puse, me dijo, ¿esa es la banda la que te regalaron? Y le digo, sí. Pero suenan bien, me dice. Porque claro, ella no sabía que era una banda emergente, ponele. Entre mis CDs, No tengo ninguna banda emergente. Se dio cuenta por eso. Ya pasaron como 160 bandas y ustedes solo me regalaron un disco. se podría poner las pilas los demás, ¿viste? Mirá vos. Bueno, entonces, eso nosotros lo rescatamos siempre. Para nosotros, tener un disco físico y dárselo a la gente, obviamente lo ideal es venderlo, pero si lo tenés como para pasárselo a alguien, que vos sabés que el que lo va a disfrutar o que te lo va a difundir o algo, vale la pena, obvio. Sí, yo tengo un problema. A ver, yo tengo como 600 CDs, no sé cuánto tengo, ¿viste? Un montón de vinilos, bueno, hasta cassette tengo. Pero el problema que tengo yo es que yo le pongo el disco a ustedes y digo, qué buenas están las nuevas canciones, para mí están buenísimas. Y me preguntan, ¿cuál te gustó más? No me acuerdo los nombres, no me acuerdo ni en pedo, pero no de ustedes. Tengo discos por ahí de hace 30 años, los de AC/DC, todo, me lo sé todo de memoria, pero me preguntan, ¿cuál es la canción 5? ¿Qué sé yo? No me acuerdo. No me acuerdo los nombres, se me van, ¿viste? No te quedan grabados, sí. Salvo, qué sé yo, alguno, Back in Black, ponele, pero después... del disco entero se me van de la cabeza, ¿viste? Pero eso, ¿sabes por qué pasa? Cuando empezó el CD, porque cuando estaba el cassette, que tenías todas las ¿cómo se llama? Las tapitas con las letras. Y eran traducidas al castellano. Los de grupos ingleses. Ahí sí me las sabía todas. Después cuando empezaron todas a salir en CD en inglés. No me acuerdo un carajo en inglés. No me acuerdo las letras, ¿viste? Entonces me empezó a olvidar de todo. Y el de ustedes... Lo escuché todo, lo escuché como 30 veces ya. Todavía, desde que me lo dio Gaby, no lo saqué de la cosa. Mirá que lo tengo hace como 2 meses. Vamos, y... todavía. No, pero en serio, no te estoy forreando, te digo la verdad, ¿eh? Y de los 9 temas, me gustan todos, pero el que más me gusta, no te puedo decir el nombre, te puedo decir cuál es. Que es el que cantás vos, el metalero, es el bien rápido. El segundo, sí, el segundo tema debe ser. Me parece que es el segundo, cerca de vos, ahí está. Bueno, si lo decís vos me acuerdo, ¿eh? Pero si me preguntás a mí te digo, no me acuerdo ni en pedo. Te tengo que decir así, el movido. Bueno, claro. Ese tema, te digo la verdad, ese tema me voló la cabeza. Pero en serio, ese es un temazo, pero está recontra bueno. Ahora mi mujer ya sí, me dice, ya lo escuchaste 200 veces, me dice. Y lo primero me decía, qué bueno, qué bien que suena ahora, che, ya lo escuchaste 200 veces. Y bueno. Claro, ya está bueno. No, tengo mi. No, aparte, ¿sabes por qué no lo podía sacar? Porque una de las cábalas del mundial era dejar los 5 CD que estaban. Los dejé todo el mes. Entonces no los podía tocar. Y el disco de vinilo tampoco, no lo cambiaba. Entonces escuché todo el mundial, yo escucho música todos los días. Mi equipo está todo el día prendido. Mientras estoy en casa, ¿no? Y voy cambiando CD. Dije, no los puedo cambiar porque Argentina ganó. Entonces dejo estos 5 y el vinilo queda este. Y estaba el de ustedes. Y bueno, quedó todo el mundial, quedó ahí. Así que todos los días lo escuchaba. Vamos, son 2 cábalas, loco. Claro, vamos. Y no lo podía cambiar. No los podías cambiar a ninguno de los 5 porque no, yo con las cábalas soy del terror, ¿viste? De terror. Me miré todos los partidos. Bueno, funcionó. Sí. Bueno. Son boludeces, Argentina no sabe campeón porque yo hacía eso, ¿viste? Pero bueno. No, pero bueno, uno lo siente así. Uno lo siente así. Yo llegaba a ponerle con una remera de Guns N' Roses y había visto el partido de Argentina que ganó, no el que perdió. Me había puesto una de Slash. Me miré todas con la de Slash. O sea, la dejaba ahí limpia para ponérmela durante los partidos. Bueno, una era esa, la bandera, los discos, los CDs. Por eso te digo, el de ustedes todavía está en la bandeja de 5 todavía está el disco ahí. Pero tampoco lo saco porque me gustó mucho. Yo le dije a Gaby. Me gustó en serio. Porque yo le dije, yo te podría alcahuetear. Qué sé yo. A ver, de todas las bandas que hubo. No digo que son malas, pero algunas no me gustaron porque por ahí no son mi estilo, ¿viste? Qué sé yo. Pero a esa banda yo no le voy a decir, che, son un desastre, ¿viste? O cantás como el orto. O no me gusta. No le digo nada y punto. Nunca ¿Qué digo... ¿Qué te gustó? ¿El sonido? ¿La composición? Claro, yo en el programa nunca digo... Hoy vamos a tener una banda espectacular. No digo nada porque... No, digo vamos a tener una banda y punto. Porque no puedo decir, ¿viste? Hoy va a estar Shock 2, una banda, la gran puta. Y de los otros no dije nada, ¿viste? Entonces, no digo nada de ninguno y listo. Después las que me gustan a mí... Igual a mí me gusta el hard rock, el metal, entonces ustedes como hacen hard rock, bueno, me gustó mucho, en serio me gustó. Ese tiene video, ¿no? Esa canción. Sí, Cerca de Vos tiene video. En realidad todo esto surgió muy... resurgió en realidad, porque ya tocábamos de antes nosotros, pero nos separamos y como se fue un integrante, pasamos de ser Shock Dosis, que era nuestro nombre antes, a Shock 2. Ah. El otro era un miembro fundador, el que se fue, así que por respeto... Por eso cambiaron el nombre. No tocamos las canciones que tocábamos antes, que eran de su autoría, y también nos cambiamos el nombre. Pero bueno, tampoco lo cambiamos mucho como para que la gente sepa que somos nosotros. Justo... Pero resurgió... Sí. No, justo te iba a preguntar por qué se llamaba Shock 2, mira. Pero lo estás contando. Bueno, por eso, claro. Venía de Shock Dosis y dijimos, bueno, esta sería como una segunda oportunidad... ¿Qué hacemos? ¿Qué sé yo? Shock 2 y Shock 2. Bueno, listo, dejémoslo en Shock 2. Más adelante se nos va a ocurrir algún concepto. La cuestión es que arrancamos como... La verdad era al principio una idea que tenía yo de grabar canciones mías. No pensaba que fueran en banda. Uh-huh. Pero los chicos se coparon y arrancamos por ahí. Y la verdad es que no empezó siendo algo en lo que digamos, bueno, che, vamos a apostarle a esto, vamos a... vamos a invertir. No, o sea, de repente tuvimos la posibilidad de tocar, hicimos una monedita, con esa monedita hicimos un video que no tiene ni de lejos una buena calidad, pero también le da como un toque de medio casero, ¿viste? Medio sí. Que está bueno. No, no, pero se, está se bueno. Nota que está hecho a pulmón. Sí. Se nota eso. Aparte está bueno porque está grabado, está filmado en el mismo lugar donde hicimos el recital con el que juntamos el dinero para grabar el video. Entonces es como una etapa retratada. Yeah. Son, bueno. ¿Ustedes son todos? ¿Los cuatro son de Quilmes? Somos Gaby y yo somos de Bernal, el bajista es de Quilmes y el batero vivió toda la vida en Espeleta, pero ahora está viviendo en Sourigues. ¿Y dónde miércoles es eso? No tengo ni idea. En la loma del Tugens, es para el sur. ¿Y Bernal, ¿Y Bernal a cuánto está de Quilmes? No, Bernal estará, serán 40, 50 cuadras y ya estás en Quilmes. Ah, estás ahí nomás. Y el otro, sí, el bajista vive cerca del Parque Cervecero, por ejemplo. ¿Y el otro vive que en Japón? ¿Dónde vive el otro? Es muy, muy lejos. Si te digo, te miento porque no voy nunca para allá. Pero es como pasando Berazategui. Sí. Hay un par de calles que se van y está bueno el barrio porque es parece como si fuera medio un barrio humilde, pero en realidad es un barrio como que está alejado, entonces las callecitas son de tierra. ¿Pero es en Berazategui? No, es pasando Berazategui, ya es Sourigues, que no sé qué sería departamento. No está tan lejos entonces, yo pensé que estaba más lejos. No está tan lejos, pero es alejado respecto de, por ejemplo, cuando tenemos que ensayar, él se tiene que pegar un viaje terrible. Para claro, eso te iba a preguntar. Sí, eso es lo que tiene. ¿Pero el loco tiene auto, por lo menos? ¿O va en tren? No, todo transporte público. Ah, claro, tío. Sí, estamos en esa. Esa es una que necesitamos un transporte, más que nada para el tema de las fechas, ¿viste? Moverse con más facilidad. Hay un montón de... Cuando sos independiente te tenés que estar haciendo cargo de todo, prácticamente vos, de llamar a la gente, de hacer la publicidad, de estar pendiente de la organización del evento, de los viajes, de si viene un fotógrafo, de si viene alguien a filmarte, de todo vos. Y una de las cosas que todavía se nos escapa es el tema del transporte por una cuestión de acortar distancias y facilitar las cosas. Pero ya vamos a llegar. ¿Qué se van todos, cada cual en su auto, así llevan las cosas? Y por lo general nos juntamos y salimos juntos desde acá, desde casa, que tenemos todas nuestras cosas acá, incluida la batería. Así que se viene el batero para acá y nos metemos todos en un auto y a tocar. Y bueno, está bien. Mientras se arreglen. Lo hicimos toda la vida, así que estamos claro, acostumbrados. Bueno, ¿sabes lo que te iba a preguntar? Porque no muchas bandas están sacando el disco físico. Y ustedes lo sacaron. Uh-huh. ¿Por qué fue? ¿Porque, no sé, era un sueño tener un disco físico, o porque pudieron, o por qué fue? Mira, es un poco por seguir las costumbres. Para mí el disco es cultura, si bien yo soy músico, si tuviera la plata haría lo mismo que vos, tendría un equipo de música acá en mi habitación y tendría una biblioteca llena de discos, si uh-huh. pudiera tener una ¿cómo se llama? Una bandeja, también tendría vinilos, todo. La verdad es que no me da para eso, pero igualmente para mí un disco es un paquete de arte, desde la tapa, la contratapa, las letras, sí, bueno. Los agradecimientos, las fotos, ¿viste? Todo, te queda todo como un concepto plasmado, y para mí eso es, no se tiene que perder, no puede ser solamente abrir el Spotify, abrir el YouTube y darle play y dejarlo ahí. Todo eso tiene que seguir estando. Por un lado eso. Y por otro lado, claro, sí, la cuestión de decir, che, grabé un disco, tengo un disco con mi banda, bueno, vamos a hacer un físico. No solamente para darnos el gustito nosotros, sino para cosas como las que nos pasó con vos. De repente, che, qué sé yo, ¿cómo va? Yo tengo un programa de radio, pim pum pam, bueno, tomá, acá tenés nuestro disco. Cuando vamos a las recitales o demás, tratamos de hacer algo para que ese disco lo compren. Pero como pasa esto de que ya casi no escucha nadie CDs, bueno, igual lo tenemos para esta gente que no solamente sigue en el mambo del CD, sino que lo valora como lo valoramos nosotros. Sí, pero ahora, el otro día estaba mirando una nota, viste, que parece que aumentó la venta de CDs, como que está volviendo. Que yo dije, bueno, es normal, porque todo vuelve, todo se pone de moda, viste. Hay cosas que se van y después terminan volviendo, mirá el vinilo. El vinilo se vendió más, estaba leyendo una nota el otro día, la de los CDs, y el vinilo se vendió más que, o sea, batió su récord del año 91. O sea que se está vendiendo como loco. Lo que pasa es que, bueno, está complicado comprar un disco, viste, acá en Argentina. Acá en Argentina está complicado. Es jodido. Sí. Pero es como decís vos, el que está acostumbrado es lo más lindo que hay, agarrar el librito, ponerse a mirar las letras, aunque no entiendo un carajo de inglés, las fotos... qué sé yo, me pasaba con los cassettes mismo. o el vinilo, todo el... Porque el vinilo tiene por ahí una hojita nada más. Pero todo lo que es sacar, poner, sacar el vinilo, ponerlo... Es un ritual. El ritual, ahí está, no me salió la palabra. Todo ese ritual al que le gusta es hermoso. Es hermoso. Uh-huh. Y es... bueno, es que algunos crecimos con eso. Claro. Yo soy relativamente joven. Creo que yo soy de la última generación antes de que lleguen los MP3 y todas estas reproducciones nuevas. Yo también, de chiquito... Bueno, en mi casa siempre hubo mucha música, pero de chiquito también era la cuestión del cassette, ¿viste? De conseguir claro. tal cassette. Y el cassette era más o menos lo mismo, pero en menor calidad que un CD y más chiquito, pero era lo mismo. Por no, ejemplo, pero era, los primeros es hermoso recuerdos que el tengo, cassette igual. El Use Your Illusion 2 de los Guns, claro, por ejemplo. Yo también lo tenía. Que cuando lo descubrí fue, fue espectacular. Y si no lo hubiera descubierto a través de teniendo la tapa. Aparte, los del cassette se abrían así, ¿viste? Claro. Era una capa y se iba abriendo en capitas todas verticales. Claro. Si no hubiera tenido eso, capaz que el viaje hubiera sido distinto. Aparte de Illusion, tenía un librito bastante largo. Era grande sí, el libro. Sí, sí. Sí, sí, muy detallado, con fotos y con imágenes pegadas, ¿viste? Algunas que decís, ¿qué carajo es esto? ¿Qué tiene que ver? Pero ya te armaba el concepto en la cabeza mientras escuchabas la música. Eso era fenómeno. Claro, yo esa Illusion yo lo tengo en cassette, en CD y en vinilo. En las tres formas lo tengo. Ah. Pero sí, es el vinilo que me falta de los Guns es el 1, el amarillo. Ese solo. El otro día, el Illusion 1. Ah, el Illusion 1. Claro, tengo el Appetite, el Illusion 2 y el otro día me regalaron Lies. Me regaló mi suegro. Y me falta, que no lo podía conseguir Lies, me falta el Illusion 1. Ese me falta. Digo, me falta ese, porque después ya Spaghetti Incident no le doy pelota, ¿viste? Después no sacaron más nada, son todos en vivo. No, o grandes éxitos, ¿viste? Pero sí, está bueno. Vos imaginate un día que puedas sacar con Shock 2 un cassette, ponele, que ahora están de moda de nuevo. Te va a encantar tener ahí el cassette con el nombre de tu banda, o un vinilo mismo. Un vinilo soñado. Es soñado. Vos te imaginás tener el disco así grandote, una tapa así con tu cara... Yo los echo a la mierda todo y pongo mi cara solo. No, es espectacular. La verdad que yo sabía que estaba volviendo el vinilo, pero al principio yo pensaba que estaba volviendo por una cuestión de nostalgia nada más. Sí. Y después me enteré que no es solamente nostalgia. No, es realmente gente que prefiere escuchar la música de esa manera porque tiene otro color, que es verdad. Sí, es verdad. Mis viejos tienen bandeja en su casa y yo también crecí escuchando vinilos. Es distinto. Igual guarda, sale un disco, ponele. Sale el Illusion. Yo tengo el Illusion 2 de ahora, ¿no? No es el mismo sonido que el Illusion 2 que salió en el 90. Es otro sonido, claro, porque ahora lo está remasterizado y todas esas cosas. O sea, ahora saca un disco, ponele, AC/DC, saca un disco nuevo y sale en vinilo, tiene un sonido bárbaro, pero el sonido que tenía un disco cuando sacaban en la década del 70 es totalmente distinto. Uh-huh. Yo te digo porque, ponele, yo Back in Black de AC/DC lo tengo en la versión del 80. Y vos lo pones en vinilo y parece que tenés a AC/DC tocando al lado tuyo. Es impresionante, viste, el sonido. Porque encima grababan lo grababan en vivo encima. O sea, decían 1, 2, 3, 4 y arrancaban. Viste, uh-huh. O sea, no estaba mezclado, todas esas cosas en esa época. Entonces son más lindos, más lindo el sonido todavía. No digo que los de ahora no, los de ahora suenan bárbaros. Genial. No, pero se grababa con el objetivo de que sea escuchado con ese medio, entonces claro. Tenía como... Y hay muchas bandas viejas ahora, que, o sea, las bandas grandes viejas, todas están sacando vinilo, sacan cassette, sí, y vinilo ahora. Y muchas bandas viejas últimamente están grabando en vivo, o sea, no están mezclando, se ponen ahí y graban en vivo. Te das cuenta algunos discos, ¿viste? No sé si Megadeth grabó en vivo. No, me estoy confundiendo. Con un disco viejo. No, el de ahora no. No, estoy en pedo. Pero bueno, es un sonido. Es más lindo. Ojalá un día ustedes puedan sacar un vinilo. Sí, más vale. O sea, la verdad que en cuanto a la cantidad de cosas que se puede hacer con la música es espectacular. Lo que uno tiene que ir piloteando son los tiempos y los medios. Porque si nosotros quisiéramos sacar el tiempo y el lugar en vinilo, hoy por hoy nos podemos poner en campaña para hacerlo. Pero quizá nos conviene enfocar la energía en otra cosa. Claro, no, Entonces. igual si lo hacen, lo van a tener que vender y vender todos para recuperar plata. Porque es mucha Claro, guita. ese es el Es tema. mucha guita. Exacto. Y no lo podés vender a dos Exacto. mangos, ¿viste? Si no, no Claro, no gana lo puedes nada. vender a dos mangos y tener que tener una clientela que tenga todo, que venga con el paquete completo, digamos, que Claro, escuche sí. vinilo, que tenga bandeja en casa, que sea coleccionista o que sea muy fanático, ¿viste? Y que le guste la banda, ¿no? Por supuesto. Y que le guste la banda, o sea, son muchas cosas ya. Sí, a mí Gaby me tiene que dar la gorrita. Le dije, te la compro y todavía estoy esperando. Estoy esperando que me mande la gorra. Oh, mira, ahora creo que nos quedamos, no, nos la sacaron de la mano la gorra, lo que nos quedaron son remeras. Es mal, ¿eh? Pero mirá que se lo pedí hace, cuando me dio el CD, hace como 2 meses. Le ¿A dije, tanto? sí, me dijo qué color. Le dije, no, negra con el Shock 2 blanco. Porque tenía una media platinada, creo. Le dije, no, Sí. con la platinada para que un bala, no, no, que sea la blanca. Y me dijo, bueno, después se la doy a mi cuñada y le pagás a ella. Porque yo le dije, la gorra te la compro. Ah, La gorra te la claro, compro. sí. Así que bueno, que me haga la gorra y yo te dije, se la compro. Ahora que no me cambie el precio, que no me venga con 1000 y pico, porque me había dicho 800, que no, ahora que no me cague. Ah, no, olvídate. ¿Qué te iba a decir? Bueno, contame a ver cómo fue el 2022 para Shock 2. El balance en general. Uf, el balance en general fue un año de ascenso, fue todo ascenso, porque como te digo, no, cuando resurgió esto, la idea era simplemente grabar canciones y capaz que alguna que otra vez tocar. Pero nos encontramos con que había expectativa con nuestros amigos, con la gente que nos seguía de antes. Entonces, fue todo una. Fuimos escalando en lo que fuimos haciendo. Y se nos terminó yendo de las manos. Así que fue espectacular porque, como te digo, fue toda una escalada. Arrancamos el año con el disco recién estrenado y con un par de fechitas. Y después frenamos y nos propusimos hacer una fecha nuestra, íntegramente nuestra, que no toque nadie más. Iba a hacer un recital Sí. todo nuestro. Tocamos como 1 hora 40, estuvo buenísimo. Y ahí sí, paramos unos meses para distender un poco. Filmamos unos videos de unos covers que elegimos hacer. Dimos ese recital que estuvo espectacular. Y después de ese recital se abrieron un montón de puertas, nos llamaron de un montón de lugares. Así que estuvimos tocando por Capital, por acá por Zona Sur, estuvimos tocando por varios lugares, conocimos varias bandas copadas que no conocíamos, así que fue, el resumen fue ese, fue un año en el que todo empezó a ir para arriba, sin planearlo, no es que nosotros salíamos a buscar las cosas, nosotros Claro. aparecimos y las cosas aparecían, así que fue Su espectacular, ahí superó, dijimos, bueno. superó las expectativas que tenían. Sí, totalmente. Y dijimos, bueno, che, esto puede llegar a caminar bastante bien, así que vamos a meterle. Y en eso estamos. Podría morir. Y ¿sabes qué te iba a preguntar? Porque, bueno, la gente que está escuchando y no sabe, vos tocas la guitarra, cantás, bueno, ya lo dijimos. Tu esposa Gaby toca el teclado y canta también. No, ¿nunca tuvieron problemas con los integrantes que deben discutir, supongo, con cosas, como toda banda? ¿Nunca tuvieron problemas que uno diga, Gaby y Litio siempre van a coincidir, siempre van a... O sea, no sé... O sea, si hay una idea, van a decir, ellos son uno solo, ¿entendés lo que te quiero decir? ¿Como que manejamos la batuta? No, como que manejan la batuta, sino como que, no puedo discutir con Litio porque está a favor de Gaby, ¿entendés? Y Gaby está siempre a favor de Litio, eso es lo que se dice. De hecho, todo lo contrario, todo el tiempo tenemos ideas y actitudes que... No te digo que son opuestas, pero que de alguna manera se complementan. Quizá al principio sí hay un roce, pero para empezar, cuando estamos los cuatro juntos, ella y yo no somos pareja, somos compañeros de banda. No, vale. Eso, pero, o sea, no cabe ni la menor duda, no es que somos la parejita y la banda de la parejita. No, somos músicos. Nosotros nos conocimos por ser músicos y hacemos música. Eso por un lado. Y después, la verdad que todos aportan, todos tienen ideas. Quizá me toca a mí tener un poco más la dirección artística y la de la sonoridad y la de cómo hacer ciertas cosas, pero porque en este momento la mayor cantidad de las canciones son mías, pero tampoco es así realmente, porque todos los chicos son muy creativos. Gaby toca muy bien, canta muy bien, es muy musical. Nunca hubo una cosa de que, bueno, lo que yo digo se hace y seguro que Gaby va a estar de acuerdo conmigo. No. De hecho, como te digo, todo lo contrario. A veces Gaby dice algo y a mí no me copa, o yo digo algo y a Gaby no le copa. Entonces después decimos, che, sabes que tenías razón, mejor hagamos esto o que podemos hacer. Claro, lo que yo decía es que por ahí un día puede haber un problema, un lío, llamarle como quiera, un quilombo. Y, a ver, ¿sabes por qué te digo? A mí me pasaba en mi trabajo. En una época yo laburaba con mi viejo. Y mi viejo era el capataz nuestro. En una empresa grande, te estoy diciendo que éramos un montón, viste, en el taller. Y yo era un compañero más. Pero cuando se armaba el quilombo, no era el compañero, era el hijo de Nicola. ¿Entendés? ¿Ah? O sea, claro, cuando se armaba el despelote, de lo que sea, de laburo, viste, de horas extras o algo, y ¿qué querés, el hijo de Nicola? Ahora, mientras tanto, era el mejor compañero, viste. Eso es lo que yo digo, que por ahí un día hay un cortocircuito o algo. Y claro, nada, si es el marido de ella y esta es la mujer de él. Eso te decía yo, ¿viste? Pero claro, para nada. Mientras no se peleen, igual no va a pasar. No, o sea, pelearnos no, porque ya aprendimos, como te digo, nosotros teníamos una banda antes. Ya están grandes. Y si bien hicimos muchas cosas, también no pudimos hacer muchas otras por una cuestión de que no supimos conjugarnos de cierta manera. También éramos más jóvenes, estábamos creciendo, teníamos otros mambos en la cabeza. Entonces, ahora que nos reunimos, aprendimos a hacer las cosas de cierta manera. Obviamente sigue habiendo roces, sigue habiendo quilombos, porque tener una banda de alguna manera es como tener un pequeño grupo familiar y siempre algo va a ocurrir. Pero ya aprendimos a tomarnos las cosas de otra manera. Sí, es raro que 4 o 5 personas estén siempre de acuerdo en lo mismo los 365 días del año, que los tenés que ver la cara no todos los días, pero casi. Sí, hemos tenido algunos roces, no necesariamente entre Gaby y yo y los demás, pero llevaron a decir, bueno, che, a ver, pará, esto mejor no lo hablemos así porque no nos sirve. Entendemos la pasión que tiene cada uno y la idea que tiene cada uno, pero hablemoslo de otra manera que sea funcional, porque aparte también nosotros, o sea, somos gente normal, o sea, nos levantamos todos los días, laburamos, tenemos nuestras cosas, qué sé yo, y por ahora solamente nos vemos 2 o 3 horas a la semana. Entonces en esas 2 o 3 horas hay que ensayar y hay que planear un montón de cosas. Después por WhatsApp y por llamado es muy difícil conjugar ciertas cosas. Entonces es como que, bueno, laburemos de la manera en la que este tiempo que tenemos, que podamos cerrar las cosas bien. Lo que no llegamos a cerrar, lo cerramos la próxima y listo, tranqui. No nos andamos volviendo locos, no andamos corriendo. Sí, está bien. Aparte, es como decís vos, ya tienen otra edad. Antes por ahí, si tuvieras 20, por ahí se arma un quilombo bárbaro, por una pelotudez. Yo era re quilombero en la banda anterior, re quilombero porque era... sí, era re quilombero, porque yo decía, a ver, esto, loco, tenemos que ponerlo las pilas, tenemos que laburar, qué sé yo, no sé qué. También estaba esa idea de que tenemos todos 20, 22, 23, 24 años. Es ahora, si no es ahora, se nos escapa, ¿viste? Esa sensación de decir, todas las bandas grandes hicieron, ya eran grandes cuando tenían 20 años, yo ya estoy medio tarde, ¿viste? Pongámonos las pilas, Y bueno, eso terminó en que se terminó yendo toda la mierda porque... Por esto, porque cada uno tiene distintos mambos y qué sé yo. Entonces es aprender a conjugar eso, aprender a conjugar el modo de vida que tenemos acá, que somos todos laburantes, con mantener un proyecto. Y por ahora va bien. ¿Se pueden hacer más cosas? Sí, obvio, se puede hacer muchísimo más. Pero lo importante para nosotros es hacer lo que tenemos que hacer en el momento en el que podemos hacerlo. Lo que no podemos hacer ahora... Mañana lo haremos, tranqui. Lo importante ahora es tocar, que la gente nos conozca aparte, porque no es claro, que tocamos sí. un boliche y vienen 200 personas, ojalá. Claro. Ya va a llegar también, pero hasta que llegue estamos en este lugar, y hay que laburar como venimos. Sí, después cuando lleguen a eso ya no me dan bola a mí, le dan bola a radio más grande. No, ¿cómo que no? No, eso tampoco, nosotros sí. Hay algunos que sí, hay algunos que lo hacen. Bueno, pero esa es una de las cosas que a mí no me copan. Siempre hay que mantener, no te digo que ser un, no sé, no me acuerdo cómo es la palabra, no te digo que ser uno de esos, falsa humildad, pero siempre tener un perfil bajo, porque es un ambiente bastante picante, hay muchas bandas que compiten, ¿viste? Sí, que hay muchas. Que tienen capaz que el ego muy arriba, y la verdad es que hay que aprender a llevar las cosas y a compartir. Lo importante de esto es compartir. Después te puede gustar tal banda, te puede no gustar tal otra. Está fenómeno, pero lo importante es crear una comunidad, que es quizá lo que se ha perdido. Antes había una gigantesca comunidad, hoy es más bien under la comunidad de lo que es el rock y el metal. Bueno, el metal no tanto, porque tuvo un pequeño resurgimiento ahora. Sí. Pero lo que son las bandas de rock, sobre todo hard rock, yo no conozco muchas. Eso significa, debe haber un montón, pero sí, yo no conozco muchas, significa que estamos todos desperdigados. Entonces es una cuestión de, ¿viste? De dejar de competir, dejar de creerse más que el otro, porque siempre va a haber uno que toca mejor la guitarra, siempre va a haber uno que canta mejor. Sí, pero están los que, a ver, los que son under todavía y se creen estrellas como si ya fueran, no sé, Axl Rose, ponele. Pará la mano, loco. ¿Cómo puede ser que yo, en este programa, le haya hecho notas a Gustavo Rowek, que creó Rata Blanca, y B8, a Berdicheschi, que era el guitarrista de Rata Blanca, a Tano Marcielo, escuchá, al Tano Marcielo, a Willy Quiroga, y me trataron, no te puedo explicar cómo, pero una maravilla, igual a igual. Y me daban las gracias ellos a mí, viste, o sea, ahora los ex Rata Blanca, los del año 95 que habían sacado el Entre el Cielo y el Infierno, el disco que cantó Entre Mario Ian. Bueno, tocaron este año pasado. Claro, ahora sacaron un tema nuevo, ¿viste? Y Gustavo Rowek me dijo, yo le hice una nota y me dijo, mirá, yo tengo exclusividad con Mario Pergolini mañana a la mañana, con Vorterix, para pasar el tema nuevo de Entre el Cielo y el Infierno, ¿no? Que son todos los mismos Rata Blanca, sin el, bueno, el Negro Sánchez falleció y sin Jardino. Después son todos. Y sin Jardino. Bueno. Me dice, a las 7 me va a hacer una nota y va a pasar el tema a Mario. Me dice, cuando termina de pasarlo, yo te lo paso y pasarlo en tu programa. Ya te me está jodiendo, digo. Porque me está cargando, ¿viste? O, no se acuerda ni en pedo. Yo a la mañana me levanto temprano y me acordé y me puse a escuchar la nota. A las 8 de la mañana empezó al final. Y terminó la canción, que Pergolini la pisó un poco, se ve que se lo pidió, viste, Gustavo. Y me llega un WhatsApp con un audio diciendo, hola, soy Gustavo Rowek y les presento el nuevo tema de Cielo. Y me pasó el tema. Y yo, la puta madre, digo, este tipo que tocó un B8, creó Rata Blanca, están los mejores discos de Rata Blanca, es re grosso. Y después por ahí me cruzo con algún pelotudo, porque no hay otra palabra, viste, que se me hace la estrella y no tiene ni un EP tiene. Yo, la puta que lo parió, viste, no seas pelotudo, no va a llegar a nada así, viste. Es gente también que tiene una idea como de tenerse muy buena estima a uno mismo, cosa que es correcta, porque si no uno después se puede deprimir o se siente menos que los demás, que eso no está bien, no es sano nunca. Pero eso lo lleva capaz a a decir, bueno, yo esto lo voy a hacer así y yo lo hago bien y veo que las otras bandas hacen esto y qué sé yo. Y también están un poco capaz que con la fantasía de lo que fueron las bandas de rock toda la vida, viste que de repente la recontra mega pegan y los agarra un productor y los hace llenar estadios y de repente son millonarios. Bueno, todo eso no. Ya no existe. Entonces, de última, si vos ves una entrevista de Ozzy Osbourne estando completamente drogado y siendo un pelotudo en cámara, y loco, es Ozzy Osbourne, o sea, cambió la historia sin darse cuenta, digamos que estuvo en un lugar que le tocó estar. Y era medio evidente, aparte tipo joven en ese momento, era medio evidente que iba a tener ciertos aires. Puse Ozzy Osbourne, sí, sí, sí. Un ejemplo, hay muchos, muchos peores, sí, muchos seguro. Peores, de gente súper, súper creída, algunos que ni siquiera les da porque no tienen ni siquiera el talento como para creerse tanto, pero bueno, también el ambiente en el que se meten o lo que generan la gente hace que se la crean así. Pero para mí lo importante es, si bien hay que tener confianza en uno mismo, nunca te tenés que olvidar de dónde venís y nunca te tenés que olvidar que sos un ejemplo si es que en algún momento creces como banda para alguien más que capaz que está queriendo armar una banda. Entonces sí, por supuesto. La actitud que tenés para con las demás bandas, para con los medios, nunca es que vamos a decir, che, bueno, ahora me llaman de la rock and pop y a estos que tienen los medios, a estos no les doy más bola. No, no, ni a palos, porque nos ayuda a crecer a nosotros, a ustedes les da material para mostrar y eso está buenísimo que nos busquen a nosotros porque es como recíproco. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros lo hacemos lo hago de hobby, yo no gano un mango, no es porque estaba aburrido y porque me gusta tanto el rock, ¿viste? Pero me saca la cabeza de chico de los 12 años que escuché el primer disco de Rata Blanca y ahí arranqué que de casualidad, bueno, se dio de casualidad y dije, bueno, voy a poner bandas que andan en el under, todo, porque uno no es tarado, vamos a decir la verdad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué está de moda en todos lados? El reggaetón y toda esa mierda y el rock está por allá atrás. Antes estaba allá arriba. Entonces, no es que yo voy a hacer que todos que vuelva el rock a estar primero, ¿entendés? Pero como yo, hay un montón de programas que hacen esto. Y bueno, entre todos, ¿quién te dice, viste, darle una mano? A ver, puede pasar que yo pase una canción nada más de ustedes, de Shock 2, y por ahí un día de pedo la escucha alguien, no sé quién, qué sé yo, el dueño de un, no sé, el dueño de un boliche, qué sé yo, cualquiera. Y dice, qué buena banda esa. Y por ahí me manda un mensaje o los busca usted en las redes y los escuchó de pedo en una. Por eso estoy en 5 radio, ¿viste? Entonces es para darle una mano, nada más. Es que eso es lo que pasó cuando me preguntaste cuál sería mi resumen de 2022. Es un poco eso lo que nos pasó. Hicimos una fecha, se acercaron un par de medios a cubrir la fecha sin que les digamos nosotros nada. Y después ellos hicieron una reseña o pusieron un tema. Y después otro escuchó ese tema y nos contactó a nosotros y nos invitó a una fecha. ¿Viste? Es como que... Como el boca a boca. Es un tejido. Claro, como el viejo boca a boca. Y eso está buenísimo. Y cuantos más seamos, mejor. Sí, sí, ni hablar, por supuesto, ¿viste? Pero... lo que decíamos de algunos que tienen el ego por allá y todavía no son nada, igual fueron muy poquitos, muy pocos. Fue es como te digo, vos calculás que yo paso dos bandas por programa y voy más de 80 programas, o sea, como 160 bandas. Me ha pasado con 2 o 3, nada más, Los demás todo, ningún problema. Porque yo antes cuando arranqué, estaba en una radio sola. Entonces, cuando yo hacía el flyer, yo ponía la foto, ponele Shock 2 y ahora... De tu rato, cuando termino con vos, le voy a hacer una nota a un muchacho de la banda 60 Sins. Entonces, yo ponía este viernes, qué sé yo, en alto voltaje, ponía la foto de Shock 2 y al lado 60 Sins, ponele, ¿no? Y como dos o tres veces, yo les pasaba el flyer, como siempre, que se los paso a ustedes, y como dos o tres flacos sacaron y dejaron a la banda del solo. En el coso que yo había hecho en el flyer, ¿entendés? Y yo, qué pelotudo, digo. Porque los demás no tenían drama. Nunca tuvieron drama. O sea, los demás agarraban y ponían... Oye, qué sé yo, vamos a estar en alto voltaje, qué sé yo, hablando, no sé, del nuevo disco, qué sé yo. Y dejaban el flyer con la otra banda. O sea, no la sacaban. Es que así es la cosa, ¿no? Si no, viste... Si no se ayudan entre ustedes... O no te comparten lo del programa. Yo siempre les digo. Yo lo único que les pido es que compartan. Nada más. Porque yo te ayudo a vos. Bueno, aunque yo no gane un mango y esto lo haga por hobby, igual ayúdame a que la gente escuche el programa. ¿Viste? Entonces, claro, ponelo en tu Instagram. Hay algunos que no lo han subido, ¿viste? Entonces, o sea, estás reentusiasmado que yo te pase, pero no sos capaz de poner vamos a estar en alto voltaje. ¿Qué te cuesta? No te cuesta nada. Pero así como lo hacen conmigo, lo deben hacer con los otros programas también. Y es una pavada, ¿viste? Es una pelotudez. Así nunca vas a llegar, pero... Ni a dos cuadras de tu casa. Pero bueno, ustedes por el camino que van, ustedes van bien. Bueno, ¿y cómo ves ahora este año, el 2023? Uf, y este año... nosotros teníamos ganas de armar... por una cuestión de organización, de tener una grilla armada, de buscar todas las fechas con anticipación, que es en realidad lo que hay que hacer desde un principio. Pero bueno, siempre andamos medio a los tumbazos, y como después de la fecha nos surgieron muchas cosas, hicimos medio todas las apuradas, y la verdad es que no llegamos a armarnos una grilla. Entonces, si bien el futuro está trazado para este 2023, todavía no hay muchas novedades confirmadas. Está todo en el tintero, está muy fresco, estamos a 3 de enero, es hoy. Lo que tenemos por lo pronto es una fecha que tocamos ahora, este sábado, el sábado 7, sí, igual en esto planta alta. Igual esto no va a salir porque va a salir en febrero, bravo. Bueno, si sale en febrero, no tengo idea qué estaremos haciendo, todavía no lo sé. pero es lo único que tenemos ahora, esta fechita en planta alta. Pero después de ahí para adelante tenemos planeado filmar videoclips del disco que ya sacamos, porque mal que mal, por más que ya lo sacamos, realmente no lo conoce prácticamente nadie. Entonces, para fomentarlo, más allá de poner el disco en las redes y que la gente lo escuche, hay que hacer videos para que llegara más gente y darle nueva rotación a un tema que ya salió el audio, pero no un video. Entonces la idea es esa, vamos a hacer videoclips de temas de ese disco, y vamos a estar tocando por todos lados, pero por todos lados, porque como te digo, nos llamaron de un montón de lugares, estamos en conversación con gente que tiene productoras, entonces vamos a estar apareciendo por todos lados, que es lo que más queremos. Y después empezaremos de a poquito a grabar lo que va a ser el segundo disco, pero se va a tomar su tiempo, lo vamos a hacer con calma. Eso justo te iba a preguntar, si iban a sacar... un disco nuevo, o iban a sacar temas de a uno, subirlo a la plataforma, después otro cada... Viste que hay bandas, suben un tema y dentro de 4 meses te suben otro por ahí. O sea, no sacan discos. Sí, yo me tengo entendido que es la manera de hacer las cosas ahora. Y Mario Ian la otra vez me dijo a mí, Mario Ian, de quién estamos hablando, ¿no? Me dijo, no, yo ahora no hago más, ahora hago tema y video. Dijo, hago tema con video. Dijo, porque eso es lo que se hace, me dijo. Y bueno. Sí, eso es lo que garpa, porque viaja todo tan rápido ahora que es la manera. De hecho, bueno, me encantaría poder asegurarte que va a ser así. Pero bueno, mi idea sería que podamos hacer las grabaciones primero. No te digo que de todo el disco, pero tener 4 temas, ponerle terminados, hacerle un videoclip a cada uno, y cuando esté el momento, cuando llegue el momento, poner, por decirte algo, qué sé yo, en julio lanzarte un adelanto, agosto, septiembre, otro adelanto, octubre, noviembre, otro adelanto, cada, o sea, tema claro, con claro, video, todo, y en diciembre, pum, disco completo. Bueno, Litio, más adelante seguramente nos vamos a ver de nuevo. Alguna charlita vamos a hacer y vamos a ver en qué anda Shock 2. Dale, bueno, gracias Darío, gracias loco. Y bueno, para arriba, alto voltaje, como te digo, a nosotros encantados cada vez que un medio se nos acerca para contactarnos, para compartir un poco de nuestra música y difundir. Así que muy No, agradecidos, de nada, gracias. igual si no me venden la gorrita no los paso más. Así que me tiene que pasar la gorrita. Olvídate, ya están los Bueno, planes. nos estamos viendo, che. Hasta luego, Dale, chau. gracias. Chau, chau. We'll be right back. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bueno, y seguimos acá en Alto Voltaje y estamos con Lowsen de 60 Sins. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola amigos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Encantado de estar acá. ¿Por qué Lowsen? Bueno, mi nombre real es Luciano, pero Lowsen viene de mi nickname en los videojuegos. Ah, mirá. Hace muchos años atrás, cuando se empezaba a poder poner más también, con el Diablo 1, ¿viste? Y después cuando ya salieron los counter en los chats y qué sé yo. Y cuando empezaron a salir las primeras redes sociales, como, qué sé yo, Fotolog, las primeras que yo usé, ¿no? Había usado el nickname. La otra. Claro, y lo empecé a usar como nickname. Entonces cuando vos ibas a... Yo en esa época iba, por ejemplo, a Asbury Rock, un boliche que existía. Entonces la gente que no me conocía mucho más que de ahí del lugar, me conocía por Fotolog y verme en el lugar, entonces me decían Lowsen. Ah, claro. Y ahí quedó, ¿entendés? Sí. Era, es como que quedó de ahí. Está bueno el nombre. Sí, sí, ¿qué sí? ¿Qué te sí iba a decir? ¿Y ahora en qué anda la banda? Bueno, ahora estamos de vacaciones. ¿Receso? porque el baterista se va a Jujuy, ¿viste? Ya tiene familia allá. Y recién en marzo arranca. El chabón se toma vacaciones largas, ¿viste? Está bien, enero y febrero. Y... sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, estamos en esa, ¿viste? En marzo vamos a arrancar de nuevo. Y igual no tocamos mucho al año, ¿viste? Tocaremos 5 veces, porque, qué sé yo, no somos divididos, ¿viste? Que llenamos todos los días. Bueno, igual pueden tocar más. No tienen por qué ser divididos. No, sí. Lo que sí quiero ver el año que viene, porque generalmente tocamos en Capital Federal, que es de donde somos la mayoría, quiero empezar a tocar, no sé, en Zona Sur, en el Oeste. Claro. Hay que ver dónde hay una movida dentro de lo que es el hard rock, que es lo que hacemos nosotros, si es que hay una movida. Sí, hay. Me parece que es más metal extremo y rock más barrial, llamémosle. Como que en el medio no hay nada. Recién el muchacho, bueno, con el que hablé recién hace hard rock también, sí. La banda de él. Ah, mirá. No, bandas que hacen hard rock conozco un montón. Lo claro, que no conozco es Pug. Claro. Sí, te entendí. somos más músicos. Sí, él dijo más o menos lo mismo. Y sí, entonces, porque vos vas a ver una banda y todos los que ves ahí, no sé, por ahí somos 20, 30. La mayoría tiene una otra banda, o dos, o tres. Entonces, qué sé yo. Yo no sé si autodenominarme músico porque me parece demasiado, pero bueno. Vos en el grupo sos la voz, ¿no? Sí, solamente, entre comillas, canto. Bueno, y a eso se le puede llamar pero cantar. No tocás ningún instrumento, solo cantás. No, porque en un principio, cuando rearmamos la banda ahora no, en el 19 empezamos, pero bueno, estuvo la pandemia en el medio y así que se cortó. Cuando rearmamos la banda iba a tocar la segunda viola, pero se me complicaba mucho tocar y cantar, ¿viste? No soy violero para nada, apenas toco unas quintas pedorras y encima tampoco soy un gran cantante, o sea, no es que no me sobraba nada y para hacer mal dos cosas no, dejá que hago una más o menos. ¡Te está matando! No. ¿Cómo vendemos la banda? Che, no, escuchen, sí. 75, que el cantante canta como el orto, pero la banda está buena. Sí, no, obvio, le ponemos garra. Y bueno, hay que venderlo así. Igual, que ponerle ganas. Yo empecé a cantar, o sea, mi sueño siempre fue ser cantante, pero cantaba realmente muy mal, desafinaba por completo, ¿viste? Y ya tendría 23 años en ese momento, en el 2000, ponele 2001. Un día estoy escuchando la radio. No vamos a decir el nombre del artista, pero estaba cantando fulano. Sí. Y digo, siete hijo de puta, canta. Puedo cantar yo también. Sí, no pasa nada. Porque era un desastre. Bueno, los caballeros la queman. Ah, Iván Noble. Siete hijo de puta. Sí, siete hijo de puta suena en la radio. Yo también puedo cantar. ¿Por qué yo no? Puedo tener una banda. Porque son horribles. O sea, cantando es horrible, chavo. Y aparte, y después me puse a hacer un análisis y dije... La mayoría de los cantantes que llenan estadios, que tienen las bandas más grandes de acá, de Argentina, no cantan bien. Uh-huh. Sacando Barilari, sí. que es un extraordinario cantante, Cerati todavía estaba vivo en ese momento, los demás no cantan bien, no son buenos cantantes. Y hay de todo, hay de todo. Y yo en el under conozco cantantes extraordinarios, que siguen ahí en el under hace 40 años. Mirá, yo justamente antes de ayer le estaba haciendo una nota a Gabriel Marián, que fue cantante de Rata Blanca, cuando Rata se separa. Sí, sí, sí, lo conozco. Y, y el loco, bueno, canta solo, ¿viste? Y me mandó los temas de él, hechos por él, quiero decir. Tiene una voz de la puta madre, el loco. Tiene una voz de la puta que lo parió. Sí, Bon Jovi. Claro. Pero no, los temas de Bon Jovi los hace igual, el hijo de puta, se lo dije, los hace igual. Sí, sí, sí. Pero yo fui a ver algunos tributos de él, de Bon Jovi. Canta muy bien, y sin embargo no se le reconoce acá. Y bueno, es lo que te digo. Pero es lo que me estaba diciendo, él vive en Guatemala, viste. Y él me estaba diciendo... Ah, no sabía. Él me estaba diciendo, en Guatemala firma autógrafo, dice. O sea, me paro por la calle, todo, porque allá pegó mucho el tema Ella, de Rata, de ese disco. Claro. Claro. Es más, Rata lo canta ahora con Barilari. Es el único tema que canta de ese disco. Y dice que allá pegó mucho ese tema. Entonces el loco dice que allá lo conocen mucho porque por esa canción. Pero acá en Argentina no le dan ni cinco de pelota, ¿viste? O sea, es lo que dijo él, más o menos. No es que lo estoy diciendo yo. Dice. Pero sí. A lo que voy es que hay buenas voces por ahí. Pero también hay tipos que yo tampoco puedo creer cómo cante. Yo no soy cantante, yo no puedo matar a nadie. Pero, a ver, tampoco soy sordo, ¿viste? Y hay claro, tipos que yo no puedo creer que... Por ejemplo, ¿por qué te nombré a este pibe? Porque este pibe tiene una voz de la concha de la madre. Y acá en Argentina... No existe. Sí. Ahora, el pelotudo ese de Elegante, que no sabe cantar, porque no sabe cantar. Sí. Hijo de puta, cantó el himno. Dejate hinchar las pelotas. O sea, es un chiste. Bueno, pero... Y así hay un montón. Es un país generoso. Claro, así hay un montón. Es verdad que hay muchos cantantes que... sí, Argentina es un país recontra generoso. Y sí. Pero no sé por qué acá en Argentina hay tanto desastre que canta y muchos flacos o chicas que cantan muy bien por ahí no llegan. No sé por qué. ¿Sí? No sé qué onda, ¿viste? No sé si hay que cantar pelotudeces, no sé qué, ¿viste? Y yo creo que sí. Básicamente, a mí me parece que la industria apoya y celebra músicos, entre comillas, como Elegante, este tipo de artista, digamos. Porque es más fácil. Claro. Porque imagínate, vos armás una banda como Deep Purple. Necesitas cinco músicos extraordinarios que hayan dedicado su vida a la música, porque si no, no lo pueden tocar. Necesitas, además de esos cinco músicos, cinco técnicos para cada músico como mínimo, si lo querés llevar de gira. Además de eso, necesitas un stage manager, necesitas esto, luces, no sé, escenario. A este pibe lo mandás con un pendrive y una computadora. Y ya está, un poquito de luces y listo, eso es el show. ¿Entendés? No necesita que sepa cantar. Fíjate la piba esta, la novia de Paul, que canta y parece que tiene un dedo en el culo mientras está cantando. Porque parece que como que le están apretando el orto y ahí le sale. La de Paul es Tini. Claro. Sí, esa, Tini. Sí. Bueno, pero mal que mal esa afina, creo. No sé, porque es como un robot lo que hace, ¿viste? Es medio raro. Claro. ¿Viste? Yo la verdad tampoco la escuché mucho. No, yo tampoco, pero pareció... una vez de pedo, estaba haciendo zapping y estaba esta chica en el programa de Rosín, este el gordito que falleció. Sí. Estaba con dos flacos, con dos guitarras nada más, con dos acústicas, ¿no? Y la mina se puso a cantar y cantaba bien. No cantaba la música de mierda esa que... Pero vos la escuchás cantando esta música que canta ahora, no se le entiende un carajo lo que dice, yo no le entiendo una mierda. Pero es lo que busca el público. Claro, eso es lo que eso digo. Vende. Y hay. Yo. Sí. La otra vez estaba en un semáforo esperando y había un flaco que estaba escuchando música así al palo, así reggaetón, ¿no? No sé qué era, pero el chabón iba pasando los temas, escuchaba 10 segundos un tema y lo pasaba. Y era todo la misma pista MIDI con distintos sonidos, en distintos tiempos. era todo tuta, tuta, tuta, tuta. Sí. Y el otro tema era chuchi, chuchi, chuchi, chuchi. El otro era chuchi, chuchi, chuchi, chuchi, más rápido. Sí, como, pero era como todo la cumbia, mismo. La cumbia más o menos también lo mismo. Sí, pero incluso si vos te fijás en los 90, cuando arrancó el auge de la cumbia, qué sé yo, los flacos que tocaban, por lo menos tocaban. Sí, y había, tocaban y había muchos que, pese a que a mí no me gusta la cumbia, cantaban bien, tenían buenas voces. Sí, y hay, en la cumbia de esa época hay mejores cantantes que en el rock de esa época. Sí, bueno, el de Ráfaga, el de Ráfaga cantaba muy bien, poner el flaco ese. Claro, y el de los Charros era un... Había un montón, que cantaban bien, pese a que a mí no me gusta el estilo. Sí, pero después empezaron, obvio. Este Lescano no puede cantar nada, pobre. Dejate hinchar las pelotas. Y no. Y se llenó de guita acá, ¿viste? Pero bueno, es como que lo medio que vende. La noche está naciendo, la ruta está llegando a vos. No hay nada que temer, vamos a escapar. Tu padre va a querer morirse si algún andar en esos tacos, exploto en mi pantalón, cubierta de glamour, no hay nadie igual. Vamos a encender la fiesta, bailando sin poder parar, cayendo a tus pies, me siento volar. Y escucharás mi voz, hablándote de amor, juntos a esta noche es especial, una fiesta sin igual. ¿Cómo mierda haces con el hard rock para llegar a un nivel así alto? Está bien que el rock ahora no es el sonido. O sea, el rock está acá, por lo menos en Argentina, está por debajo de esa mierda. De lo que se escucha es eso. Sí, pero, sí, obvio. A ver, Sí, está bien, lo que se escucha es eso, pero si viene una banda grande como AC/DC o Iron Maiden, te llena el Estadio River, y esto no te llena una mierda. Y sí, no, obvio. O sea, los grandes siguen siendo los grupos de rock, ¿viste? Sí, el problema es que no hay renovación. Claro. Para capaz mí. Que, guarda, porque por ahí puede haber renovación, lo que pasa que capaz que la industria no quiere que haya renovación, no le dan pelota, ese es el tema. Es que no sé, yo cuando nace una banda nueva de pibes que tocan rock y les empieza a ir más o menos bien, los celebro. Sí. Los pibes estos de Greta Van Fleet, los amo. Y muchos dicen, ay, se parece a los SP. ¿Qué más querés? ¿Qué crees que se parecen? Son pibes que tienen, son más jóvenes que Justin Bieber. Bueno, mejor. Y en vez de estar haciendo Justin Bieber, están tocando algo re grosso. Y el disco de los pibes es extraordinario. No es una pavada lo que tocan. No es solo una copia de SP. Es un gran disco. Y que salga un disco así en esta época. Bueno, celebremos, ¿no? Aferremos, bueno, a eso. Bueno, con Iron dice, no, es parecido a AC/DC, pasa lo mismo. Exactamente. Y yo tengo los discos de Iron, están espectaculares, uno mejor que el otro. Están buenísimos. Hay temas de Iron que me gustan más que muchos temas de AC/DC. Sí, seguramente. Igual, a ver, yo soy re fanático de AC/DC. Igual Iron es un poquito más pesado. Es más pulenta, sí, por ahí. Y... lo que pasa es que, bueno, tiene esa onda, pero más pesada. Eso, encima son australianos, todo, sí, ¿viste? Claro, o sea, es la cuna. Claro, pero salta, es lo que decís vos. En vez de festejar que salió una banda rockera y está buena, dicen, pero imitan a AC/DC, como decía vos de Greta, que imitan a Led Zeppelin. Y a mí qué me importa que los imiten. No. ¿Pero qué quiere que se parezca a Justin Bieber? ¡Claro! O sea, elegante. Son pibes jóvenes, están tocando rock. Abrazate a eso. Por eso. ¿Entendés? Por eso cuando sale uno de esos así... agradecer. Mejor, ¿viste? Sí, obvio. Y vamos todos atrás de ellos, ¿viste? Porque si no, el rock se muere. Yo creo que el gran problema del rock y el metal, que es algo que también me gusta mucho, es la división que tenemos. Porque... cada uno tiene su banda o sus bandas que le gustan y todo lo demás son putos. Sí, es verdad. ¿Viste? O es son verdad. Cabeza o no me gusta porque es una mierda. Entonces es como que hay un Boca River todo el tiempo. Sí. Entonces siempre estamos divididos. Porque vos decís, ¿cómo? Viene Metallica y llena un River. Y después toca una bandita de metal de acá que por ahí toca algo bueno. No te digo que sea Metallica, sí, pero... está bien, y no lo va a ver nadie. Sí, es verdad. ¿Y dónde están esas 60.000 personas que fueron a ver a Metallica? Ninguno puede ir a ver a estos pibes. Sí, es verdad. Que tocan metal y lo hacen más o menos dignamente. Sí, ¿no? Sí, por ahí sí, no los apoyan, eso es verdad. Pero eso es lo que veo yo, ¿viste? Y esto es, en cierta forma, es como el fútbol, ponelo como cualquier otra cosa. El fútbol, cuando empezó acá, en Argentina, eran 11 arrancapastos pateándose los tobillos. No es que era Messi, sí, ¿entendés? Pero la gente empezó a ir a verlo, eso se generó un comercio, cuando empezaron a pagar las entradas, después se empezaron a vender camisetas, los jugadores empezaron a ganar un sueldo, en vez de ser un sodero y un mecánico, los que jugaban, eran ya jugadores profesionales. Claro. En Argentina, la mayoría de los músicos tenemos que tener un trabajo. Sí, ni hablar. Hasta los músicos de bandas más o menos, sí, grandes. Sí, muy poco. No, muy solo, poco bien con no la solo música. Yo. Exactamente, son muy pocos los que vienen con la música dentro del rock. Porque yo conozco músicos de bandas grandes que tocan en lugares grandes y tienen que dar clases, o no sé, o tienen un trabajo en la municipalidad de alguna cuestión. Entonces, es muy difícil ser profesional así. Porque. Y ser tan bueno o pretender que un tipo que viene de laburar 8 o 10 horas manejando un taxi. Después toque la guitarra como Malmsteen. No, Malmsteen vive de tocar la guitarra. Y así todo, tenemos pibes muy virtuosos, claro, muy talentosos, que tocan muy yo bien. Yo le decía eso, ¿viste?, a Marian el otro día. Le decía, sí, en Argentina no es que no hay músicos buenos. Hay muy buenos cantantes, muy buenos músicos, pero nacieron en el país equivocado. Nacieron en Argentina, sí, porque no es lo mismo nacer en Estados Unidos o en Inglaterra que nacer acá en Argentina. Sí, sí. Es la verdad. Y también el músico argentino también es muy especial. Porque yo los tengo categorizados en dos tipos, ¿no? Está los talentosos y los que no lo somos. Y dentro de los talentosos tenés el hippie que toca re bien la guitarra, ponele, y le sale todo perfecto, pero no te viene a los ensayos, nunca tiene un mango, ¿viste? Todo le da lo mismo, el chaval, sí, tocamos ya, no importa, qué sé yo, se olvida la guitarra, capaz, ¿viste? O tenés el otro que toca re bien también y se cree que es Richie Blackmore. Y no, Roberto, no sos Richie Blackmore, vivís en un monoambiente con tu mamá en Carapachay, ¿viste? No te hagas el Richie Blackmore acá, ¿viste? Entonces, y tienen pretensiones de estrella que, no, monstruo, acá hay que poner el hombro. Y después, bueno, estamos lo que le ponemos garra y corazón, como yo, que no me sobra el talento, pero vamos para adelante. Bueno, pará, pero... Hay que ponerle plata. Pero hoy que te está liquidando, pará, sonás bien, no cantás mal. Es que yo soy realista y pasa que para mí un cantante grosso es Dio. Entonces, te estás comparando con Dio, que yo cuando jugaba al fútbol acá en el campito me comparé con Maradona, más o menos. No, obvio, pero bueno, qué sé yo. No sé, yo tengo mucho respeto por la música, es algo que amo, entonces me gusta ser justo, por eso también te digo que veo a estos pibes que no saben tocar ningún instrumento, no saben cantar y viven de lo que sería música, ponele, porque en verdad no es música, es un ritmo, porque la música tiene melodía, armonía y ritmo, y eso es solo ritmo, es tutá, y el chabón no entona. Va relatando, hablando rápido sobre... Y encima ni siquiera habla castellano, porque no sé qué es lo que habla. Sí, no. Cuando dice, elegante que lo que, y toda esa cosa. Sí, dice, no se le entiende un carajo. Igual, exacto. No sé si es que soy un viejo choto. No sos... Pará, ¿de qué año sos? ¿77, por ahí? 78. Bueno, tenés 3 años menos que yo. Sí. Sos más o menos igual que yo. Sí. No, bueno, no sos un viejo choto. Lo que pasa es que nosotros crecimos escuchando, qué sé yo, a los que vos tenés ahí la remera, ponele. Entonces, ¿qué querés? Sí. Tenemos la vara muy alta, capaz, posiblemente. Exactamente. Ese es el tema. Empezamos escuchando toda esa clase de monstruos. Y sí. Que ahora por ahí o no existen, o sí existen, pero bueno, el mercado acá está hecho mierda con el rock. Ese es el tema también, sí, ¿viste? Porque por ahí te viene Saxon, que es una tremenda banda, y no te llena un teatro de flores. No, ni en pedo, ¿viste? Ni en pedo. Y vos decís, pero ¿cómo esta banda re grosa, año de trayectoria, genio total, y no llena un teatro de flores? No, es verdad. ¿Viste? Y después, ¿cuál? Y vienen, ¿cómo se llaman estos ingleses que vinieron y llenaron como 20 de arriba? Ah, Coldplay. Eso, que no conozco un tema de ellos, pero creo que no me gusta. No, es una banda de pop rock. Pero no es rock. No. Es más pop que otra cosa. No, obvio. Y vos decís, pero los otros también son ingleses y son mucho mejores que esto. Ay, bueno. Y no te puedes llevar. Y bueno. Así que. No sé. A mí lo que me pasa es que cuando ponele. No sé, yo digo lo que me pasa a mí. Yo tenía un vecino, ponele, escuchaba todo el día reggaetón, ¿viste? Todo el día con la música del palo. Parecía que lo tenía dentro de mi casa, hijo de puta, ¿viste? Y acá uno, al lado de la casa de mi vieja también, viste, uno escuchando cumbia y reggaetón. Y yo llego a mi casa, porque claro, estoy acá en la casa de mi vieja, tengo mi negocio, me voy para mi casa y siempre le digo a mi mujer, pongo algún CD, porque yo escucho música todo el día, y le digo, me vengo a desintoxicar, porque estoy recontrapodrido. Entonces, cuando escucho, qué sé yo, a Ian Gillan, a Dio, todos los discos que tengo, el de Saxon mismo... ahí es como que yo digo en serio, me desintoxico en serio. Yo digo, mirá estos tipos, cómo cantan estos hijos de puta, digo. Y este de acá al lado estaba escuchando ese pelotudo que desde hoy está diciendo lo mismo, no se le entiende un carajo. Parece que se está cagando cuando canta, porque cantan, parece que están llorando, que están sufriendo. Y después me voy a mi casa y escucho a Ian Gillan, viste, que decir la puta que lo parió. ¿Qué pasa acá? Sí. ¿Viste? Pero es así. Sí, yo una vez le comenté, se me fue el nombre, el violero de The Doors. Mi viejo subió algo tocado con... Bueno, se me fue el nombre a mí también. Se me fue el nombre ahora. Robbie Krieger. Subió algo tocado... Subió algo tocado con la guitarrita, ¿viste? Así el chabón, una criolla, tocó algo grosso, porque el chabón es un grosso, obviamente. Entonces yo le comento abajo... qué groso el chabón, qué sé yo. Imagínense los músicos de hoy dentro de 40 años cuando quieran mostrar lo que hacían musicalmente. Olvidate. Van a tener que apretar un botón en una computadora. Olvídate. ¿Entendés? Y se armó una bataola, algunos me respondían, ay, pero la música va cambiando y qué sé yo. A mí qué me importa, pero la música se toca con instrumentos o se canta. Sí, sí. No es apretar un botón en la computadora. Nunca van a tener una carrera como los músicos que nosotros estamos, o como los cinco que tenemos ahí, ponele. Exacto. Nunca. Esto lo que hay de ahora es efímero, ¿entendés? Pasa la moda y ya está, desaparece y nadie más se acuerda de ellos. Sí, yo siempre, como los guachiturros. Claro, yo siempre digo lo mismo. ¿Dónde mierda está el loco el que bailaba el baile del caballo? ¿Dónde está el japonés? Que se escuchaba hasta en la sopa. Sí, sí. ¿Dónde mierda está? Y sí, no, no me digas que el otro día fue un cumpleaños de una amiga de mi novia y lo puso, pero temas que yo no conocía, no he conocido, eran otros... Otro hit del gordo. Y sabe que está lleno de guita. Uno pasa sí, que uno había, pasa había, costado, habían no dicho ves. Que se había gastado toda la guita. Se la había patinado toda. Sí, pero según me dijo la mina, que es re fanática. Hay que ser fanático de los jueces. Sí. Y le gusta. Encima es fanática del gordo y de Aerosmith, por ejemplo. Bueno. Pero no, una cosa de vaco. Claro. Soy hincha de Barraca Central y del Real Madrid, viste. Claro. Y bueno, así que no sé. Y bueno, y no. Yo no sé, son modas que por ahí no entiendo. Y yo tampoco. Yo siempre pienso, ¿no? Porque algunos me dicen, pero nosotros cuando éramos pibes, nuestros padres nos decían los mismos. Porque por ahí mi viejo escuchaba tango y el rock no le gustaba. Pero lo que escuchaba yo y lo que escuchaba él era música hecha por músicos. Y buena música. Sí. Te guste una cosa o no te guste la otra. No sé, si vos escuchás folclore, hay extraordinarios músicos dentro del folclore. Mismo lo que hablamos hoy de la cumbia. Sí, sí, sí. No te gusta el género, puede ser, está perfecto. Pero eran músicos tocando. Sí, ni hablar. Ahora es gravísimo, porque se apretan un botoncito y un pibe se sube y habla arriba de sí, eso. Sí, ahora cualquier boludo es cantante ahora. Sí, y, igual que la cosa que llaman música electrónica, ¿sí? Y yo tenía un pibe que era compañero de laburo, a veces venía conmigo y escuchaba pip, pip, pip, pip. Le digo, pero boludo, ¿cómo puedes escuchar esto? Encerrate en una fábrica y escuché un balancín haciendo pss, pss, pss, pss, pss. Y es lo mismo que esto, ¿entendés? No hay música acá, ¿viste? Y el chabón quería explicar, no, porque acá este es el ritmo de no sé sí, qué. Sí, siempre que te van a buscar la explicación. Pero es lo mismo, o sea, esta mierda que estás escuchando es la misma mierda que lo otro, es que me estás poniendo. Yo entiendo que si te muestro a alguien que no conoce, no va a encontrar diferencia entre Black Sabbath y Megadeth, ¿viste? Por más que nosotros sí, porque le va a sonar ruidoso. Claro. No sé, pero no es lo mismo, ¿entendés? Esto era todo pipu, pipu, pipu, pipu. Sí, parece siempre la misma pista y le cambia la letra, nada más. Y sí, no entiendo la música así. A mí me gustan los músicos tocando y puedo respetar toda la música de cualquier género siempre que haya músicos tocando, ¿viste? Y bueno, mientras mejor toquen, obviamente. Qué sé yo, la bossa nova me parece algo espantoso e inescuchable. Pero son músicos tocando música. Sí, sí, sí. ¿Viste? Dentro de los géneros conocidos me parece los más horribles. Toda la música brasilera me parece horrenda. No la soporto. Hay buenas bandas de metal, pero sí. Pero no haciendo música brasilera tradicional. Claro, sí, sí. Angra me encanta, ¿viste? Pero no va conmigo. Deseando escapar y llegar a mí, aunque te duela la verdad, sé muy bien que nadie puede como yo hacerte arder en una hoguera de pasión. Este año estuve escuchando, lo único que escuché prácticamente fue el disco, porque era ir al estudio, viste, volver, poner el disco todo el día, tiqui, tiqui, tiqui, acá hay un golpe mal, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, acá desafiné, acá, y así, viste, ir, corregir, ir, volver, corregir, y así todo el disco, o después tenía el disco casi terminado y dije, uy, este, acá va un corito, un coro así, metemos un, listo. A grabar de nuevo. Y así. Este disco, de hecho, sí, siempre le digo a los pibes, yo lo empecé a grabar en el 2007. Sí. El disco que tenemos ahora, que se llama Criatura Salvaje, invito a todos los que lo quieran escuchar en Spotify, en YouTube. Es el que está en YouTube. Ese disco lo empecé a grabar en el 2007 como solista, porque no tenía banda. Los músicos son muy especiales, entonces dije, bueno, aprovecho que tengo un tío que toca la viola como los dioses, que es Walter Curry, el pájaro, ex violero de Alacrán, grabó el primer disco de O'Connor, qué sé yo. Y bueno, empecé a grabar con él, ¿viste? Y después, en el 2008, me casé y quedó todo colgado, no porque mi ex mujer me previera hacerlo, sino por cuestiones de guita, ¿viste? Porque me casé, no tenía un mango, y esto es con plata, sin plata no funciona. Sí. Y aparte que mi ex mujer era cantante lírica y Dije, bueno, no, la cantante de Sobo, deja. ¿Para qué voy a hacer yo esta? Me causó bueno, porque dijiste, me casé en el 2008, pero mi ex mujer, o sea que ya, te casaste y te separaste, claro. La mierda. Me casé y me separé. Y bueno, cuando me separé, por suerte ella me había guardado todos los DVD que tenía con los masters de las cosas que me había grabado mi tío. Y entonces ahí es como que reviví el disco. Y bueno, y ahí empecé. La historia de la banda arranca así. Yo en el 2003 estaba aprendiendo, estaba tomando clases de canto y mi amigo Paul estaba tomando clases de viola. Dijimos, vamos a armar una banda, que ya empezamos a echar las pelotas, se sumó más gente. Después nos separamos, ahí por el 2005. Y yo armé otras cosas, qué sé yo. Seguí dando vuelta por ahí, pero no. En esa época yo estaba muy glam, glam rock, ¿viste? Me ponía unas calzas de cebra ensanjadísimas y salíamos, ¿viste? Pero, y entonces quería una banda así, glam, ¿viste? Y los pibes por ahí no se querían luquear. Y de ahí salió mi frase célebre, que era: píntense los ojos, no sean putos, ¿viste? Cuando íbamos a tocar. Y bueno, entonces yo empecé a grabar el disco así como solista, como te estaba contando, y después me casé. El disco quedó ahí en veremos, me separé, mi ex mujer por suerte me guardó todo, porque si no era por ella, por ahí yo lo hubiera perdido. Ahí recuperé y empecé en el 2019, me volví a encontrar con Paul, después de mucho tiempo, y me dijo, che, rearmemos la banda. Y yo era un gordo que estaba mirando Netflix, jugando los videos, recién separado, ¿viste? Y no tenía ganas de hacer un carajo, estaba re feliz así. ¿Viste? Laburaba, llegaba a mi casa, miraba, jugaba los videos, y digo, bueno, está bien. Qué sé yo. Y ahí me puse a escuchar, ya ni me acordaba de mis canciones, prácticamente. Y me puse a ver así, dije, che, está bueno lo que escribí, no está mal. Y bueno, empezamos así a rearmar la banda, se sumó Glitter, que es el bajista que está actualmente y es un amigo mío de hace muchos años. Después se sumó Cuco en la batería, que es un baterista extraordinario, que toca con él en In Eternum. Y después ya, primero tocaba la viola yo, después dije, no, tenemos que poner un violero de verdad. Llamamos a Gastón Camar, que es hermano de un compañero de escuela de Glitter. Y bueno, ahí se sumó a la banda y aparte que es buen violero y hace buenos coros, lo cual le suma un montón. Claro. Y yo siempre le digo, él es la piedra angular de la banda, ¿viste? Si nos falta él, es como que se cae todo. Claro. Y bueno, y después Paul, por cuestiones familiares y qué sé yo, tiene dos pibes chiquitos, se va de la banda. Y ahí buscamos otro violero y entró Rodrigo Lefose, que bueno, es un pibe extraordinario, que toca la viola realmente muy bien. Y bueno, y así conformamos la banda y pudimos terminar el disco después de como 17 años. O sea, en tu cara, Axl Rose. Claro. ¿Qué te pensás que...? Y bueno, en mi caso por pobreza, no creo que sea el caso de Axl Rose. No creo. Pero bueno, qué sé yo. Y bueno, y así empezamos a grabar, ya algo veníamos grabando con la primera esta formación en el reencuentro que tuvimos. Después se cortó con la pandemia, obviamente. Pero bueno, al sumarse los nuevos miembros, regrabé las violas de Rodrigo. Uh-huh. Porque la idea es que suene más o menos con la banda que está. Claro. Salvo mi tío que grabó unas violas y quedaron en... Hay cuatro temas en las que toca los solos mi tío. La ruta viene a mí, conozco su final. Solo quisiera encontrarte. imaginar de hoy me obliga a seguir. Quise pasar a buscarte, pero un nuevo perdedor me incita a correr. Nena, ¿qué puedo hacer? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Sabes que soy así, difícil de encontrar. No quise lastimarte, pero si venís por mí me logras alcanzar. Soy tuyo de verdad. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Así salió este disco, tenemos el videoclip Criatura Salvaje, que por suerte están dando muy bien. Ya creo que lo tenía 130.000 vistas, algo así. Bien. Para nosotros es un montón. Sí, ni hablar. 140, estoy viendo acá. 148.000. Y bueno, estamos tratando de darle manija, ¿viste? Dentro de lo que se puede, poniéndole plata. Yo quiero grabar algún videoclip más, ¿viste? No, este que hicimos. Pusimos mucha plata y es un videoclip caro. Ahora vamos a hacer alguno más baratito. Claro, con el celular, por ahí. Entonces, claro, celulares y creatividad, como le digo a los chicos. Celulares y creatividad. Claro, ni hablar. Porque con un celular más o menos copado, podés. Sí, sí, algo sale, bueno. sale. Sí. Pero teniendo creatividad. Y ahora, este año, ¿cómo se viene para la banda? Y este año, bueno, estamos reformulando cómo seguir, porque ya que este videoclip le está yendo bien, vamos a ver cómo vendemos el resto. Claro. Por ahí te ve mucha gente, le gusta, pero después pasa de largo y se olvidan. Es como las bandas, viste, cuando suenan en la radio, vos por ahí escuchás una vez una canción y decís, qué buen tema, pero si al otro día no lo escuchaste más, claro, se te va. Te olvidaste, viste. Y por eso las productoras te ponen guitarra para que suene tal banda todo el tiempo. Claro. Taladra en el cerebro y ahí es donde se te suelda y queda. Uh-huh. Pero bueno, como uno no tiene plata como para eso, bueno, hacemos lo que podemos, ¿viste? Y está buenísimo que haya gente como vos, ¿viste? Que nos da espacio, que podemos hablar, que podemos mostrar lo nuestro. Eso se agradece infinitamente, ¿viste? Porque bueno, uno una banda chica, somos laburantes, todo lo que se hace es con plata nuestra, qué sé yo. Entonces es difícil llegar de ese modo. Antes, yo me acuerdo cuando era pibe, mis tíos que tenían banda, para grabar un demo, se compró una porta estudio de cuatro canales. En cassette te daban los demos. De cinta de cromo, ¿viste? Y tenían que grabar la batería, el bajo, todo en el mismo canal, porque claro. Si no podían dividirlo. Y era una poronga. Sí, sonaba horrible. Y ahora yo me armé una computadora que no es la mejor. Y sin embargo puedo grabar cosas que por ahí suenan mejor que un disco de los 80 o de los 70. Sí, de verdad. Grabado en un estudio. Sí. Ni hablar los nacionales, ¿no? Porque vos escuchás riff o discos de riff o de bandas así y sonaban mal. Sí, sí, sí. Uno los quiere, me gusta, todo, pero no suenan bien. Porque bueno... había pobreza. Ahora casi todos los músicos tienen estudio. Casi todos. ¿Sí? La mayoría, el 98%. Uh-huh. Antes eso no existía. Bueno, che, para ir terminando. Bueno, no te iba a preguntar. Disco nuevo, si estás presentando el otro todavía. Disco nuevo, no, bueno, ahí, más adelante. Próximo disco. Pasa que tengo muchos temas sueltos. Debo tener 5 o 6 temas. O sea que me faltarían acomodar un poquito eso, darle un poquito de onda y sumar 4 o 5 temas más. Y ahí salimos. Y los podés, lo podés ir sacando uno, después, sí, después más adelante el otro. Ahora sale todo como single, ¿viste? Claro, sí. Bueno, pero yo, como soy medio chapado a la antigua, saqué el disco así. Claro, sí. O sea, yo lo que le decía a los pibes, bueno, vamos a componer. O sea, generalmente, hasta ahora este disco lo compuse todo yo. Pero no es porque no quiera que los demás no compongan, sino porque, bueno, se dio así. Pero en el caso de que los demás traigan temas, yo, bueno, juntamos. Cuando hay 10 temas que nos gustan, listo, ya tenemos disco. Ahora, y mientras tanto, los vamos sacando como single. La última pregunta. Sí. ¿Disco físico? No solo. Hicimos una tirada chiquita, ¿viste? Pero ya sé que mucha guita, pero yo lo que digo es que hay bandas que ni les interesa, por eso te pregunto. No, no, no. A nosotros sacamos una tirada de 30, ponele, para regalarle a nuestros seres queridos, ¿viste? Sí. Qué sé yo. Alguno por ahí nos quiso comprar y se los vendí a precio que me salió a mí, no es que quiero ganar plata con, claro, eso. Pero hubo un problema en el audio y había una parte donde saturaba. Ah. Entonces. Yo le decía a mis amigos, si un día somos una banda de culto, capaz que este disco vale un huevo, porque hay 30, ¿no? Claro, sí, cómo no. Para los coleccionistas. Y bueno, pero la intención es volver a sacarlo con el sonido bien, porque fue un error eso del estudio, que bueno, no importa. No nos dimos cuenta, estábamos tan quemados, viste, que en el momento no nos dimos cuenta. Claro. Y ¿cómo se llama? Bueno, entonces queremos sacar el disco físico. Yo me quiero hacer, porque hay algunos que te lo hacen incluso de a uno, ¿cómo se llaman? Vinilo. Sí. Una copia en vinilo para mí y un par más para regalar. Y el bajista también quería. Y los demás pibes no sé si le van a querer así. Para tener un par, incluso en cassette. Acá en Ensenada se aceptan regalos, te aviso. Sí, sí. Cuando tengamos, vamos para allá. Y yo, por ejemplo, tengo una cupeta, un UGT, ¿viste? Estoy buscando como loco el pasacassette original, porque quiero tenerlo con cassette. No quiero con DVD o CD, ¿viste? Total, es si lo quiero escuchar en CD o en otro lado, lo escucho en mi casa. Ah, vos sos un viejo choto como yo. En el auto. Sí, sí. Es que me gustan los autos así, antiguos, ¿viste? Todo lo son viejo, los más lindos, en realidad. Siempre. Obvio. Aparte que no me va a dejar tirado. Pero lo usen. Más adelante seguramente nos vamos, amigo, a estar comunicando. A ver, dale, dale. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Ojalá les guste el disco y que lo disfruten como lo disfrutamos nosotros. Yo lo tengo que escuchar entero. Escuché algunos temas. Lo tengo que escuchar entero. Bueno, buenísimo. Es como que tiene un sentido, ¿viste? De principio a fin. Porque, de hecho, el primer tema lo escribí para abrir los shows. Yo dije, necesito un tema para abrir los shows, por eso... Tiene todo el power. Y el último tema lo escribí para cerrar. Prometo que en esta semana lo escucho entero. Te mando un WhatsApp. Podés mandarme. Mando un WhatsApp. Sí, sí, mandame, che, me gustó. Ah, y te vas a dar cuenta que lo escuché. Perfecto. Porque si yo te hablo de lo que escuché. Sí. Ahora, si te mato cualquiera, no, más te vale. Vas a dar cuenta, este no escuchó una mierda. Ah, es que a mí me gusta la sinceridad, no me gusta que me digan, ah, qué bueno. Sí. Prefiero que me digan, che, mirá, no me gustó tal cosa o. No, sé, yo soy así, ¿eh? O en un show en vivo. Claro, pero yo prefiero eso. Viste que hay gente que se ofende. No, yo no. Bueno, qué sé yo. No, a mí me gusta que me digan las cosas como son. Si me gusta bien y si no me gusta, claro, mala suerte. ¿Qué va a hacer? Aparte que te puede llegar a sumar. Si alguien viene y te dice, che, mirá, está bueno lo que haces de tu programa. Mirá, yo... Por ahí tendrías que hacer claro, cosa. Pero me viene bien a mí eso. Bueno, che, bueno. Nos estamos exacto. Viendo, no, nos un estamos abrazo, viendo amigo. Más adelante. Dale. Y nada, dale, suerte dale. En este año. Y vamos, esperemos que crezca todo. Un abrazo enorme. Y aguante el rock, viejo, dale. El metal. Un nos abrazo. Vemos, che. Hasta luego. Abrazo. Chao. Yeah. Brrmiao.